Este es el principio del sonido, del sonido, del sonido. El origen de la música. ¿Acaso el dinero puede detenerla? Revolución sonora, sonora, sonora. Aquí no hay muros ni fronteras. Aquí la música no se detiene. Abre tus oídos y sé parte de esta revolución. Revolución sonora. Solo falta que quieras hacerte escuchar. Between my own life and my voiceless and broken, I fear I've misspoken. My loved ones, the price paid, they died with the break of today's lifeless sunrise. Cast shadows as souls rise. Swadis on glory is left to recount its own story of mixed fate. Is not mine to dictate. Demons and angels compel us to breed ageless hate for all others, love for our brothers. What about mothers whose sons only come home in notes? My family fell under knife point by my hand, by order, by command. I swear by my own choice. My ears are stained by all their voices. My loved ones doomed by their own son. A brother, a soldier who sacrificed all for fear of his country, fear that they'd kill me. Now I'm afraid that the story I just told is true. Help me believe it's not so. Help me believe what I see. Help me believe what I hear. Help me believe what I know. Help me believe that it's so. Help me believe what I am. Thank you. ¿Qué tal? Buenas tardes. Soy Emanuel Acosta y esto es Revolución Sonora. Este programa estará dedicado al folk y a propuestas que emanan de él o que toman como base su sonido o sus elementos, como son la guitarra, la voz y las letras, como primordiales. Acabamos de escuchar a Momentary Prophets, un proyecto originario de Estados Unidos que van a poder encontrar en www.myspace.com/MomentaryProphets y que nos presentó su track titulado Choiceless, que pertenece al EP First Flight of Icarus. Momentary Prophets y su música parte de la intención de mover a la gente físicamente, emocionalmente y espiritualmente, esto en sus palabras, y a partir de aquí es que crean letras y que tratan de generar esas reacciones. Ese track, Choiceless, se comenta que fue escrito completamente en una sola noche. Y vamos a continuar con otro proyecto de folk que toma como base este sonido, y ese es un proyecto mexicano de Alejandro Chávez, que van a poder encontrar en www.myspace.com/AlejandroChávezMX, y que también nos licencia su track Todo Fuera Como Ir Lejos en Creative Commons para que se pueda descargar, y este lo van a poder encontrar en el compilado 3 de Antojitos Mexicanos en el sitio de Sociedades Subterráneas, socsub.org. Alejandro Chávez, a la edad de 17 años, comienza a hacer un viaje por México, y a partir de este viaje descubre los sonidos y la música tradicional mexicana, y es con base en este lenguaje que comienza a crear a partir de la improvisación y de la palabra hablada. Sus influencias parten desde el son jarocho y jalisciense a los sonidos sudamericanos, la percusión afrolatina, el rock, el funk, el blues, la bossa y el jazz. Y vamos a escuchar a Alejandro Chávez, a ver qué les parece. Continuando con este espíritu folk y con este track de Todo Fuera Como Ir Lejos, que nos da bastantes imágenes y bastantes evocaciones a partir de la palabra. Revolución Sonora por el 97.3 FM. El gris paisaje, tabicuntinaco, mosaico borroso de vidrio rayado vivo. vibrante. Viaja en camión la música de tu corazón. Viaja en camión la música de mi corazón. Al bajar nos envuelve la sombra del cerro, un viento de esporas. La terracería canta los pasos, la terracería canta los pasos. Cielos, hilos y vina, baila un ciruelo, nos asombra. Las hojas teje cortinas de agua, bajo su calor espeso de vida que moja la piel, nos llenamos los labios de sueños, la sed de sabores. La música se rompe a sí misma para seguir adelante. Esto es Revolución Sonora. Por la Voladora Radio. Ah.

o también en su MySpace www.myspace.com/JemYoung. Es un proyecto de este compositor, Jameson Young, que ha vivido en diferentes partes de Europa y del mundo durante los últimos 5 años, dejando Australia con un álbum producido. Arribó a Europa con el plan de tocar en vivo y montar un estudio. Y acerca de él, pues nos comenta que es vegetariano básicamente, disfruta tomando té, prefiere usar el tren y el autobús en vez del auto, y prefiere también las ciudades pequeñas. Así que se podría decir que es un espíritu un tanto parecido al de Alejandro Chávez que escuchamos en el bloque anterior. Ese espíritu de búsqueda en los espacios y lugares, en los viajes, de búsqueda de inspiración para crear. Y de Jameson Young vamos a escuchar otro track más que lleva por nombre Cold World. Y continuaremos con este viaje a través del folk, un sonido que, si bien trabaja solamente, o más bien a partir del sonido de la guitarra, la voz, tiene en las letras un fuerte contenido, y de ahí también que haya sido tomado en el pasado y en el presente aún por la canción y la música de protesta. Vamos a escuchar a Jameson Young con su track Cold World. Yo soy esta radio. There's no point in sinking that ship when it's the only way to get away. What they say, they don't mean. It's not fair to kill that dream. What they say. There's no point, it can't change. Build another world on Mars the same. What's the point? No Superman, no prophet. No rainbow serpent, no rocket. No picture, no angel. No underground city gonna save you. So what's the point? No overseas, no internet. Gonna change your face to fit the set. What's the point? No lover, no flower. No magazine, no paper. No electronic device. Ever gonna replace your life? What's the point? What's the point? There's no point in being so cool in a cold world. There's no point in being so cool in a cold world. In my face, in my life, I can tell it's not gonna change. Change the way to fit the set. No love, no hate. Gonna bring me down. Flatline living on a cloud. There's no point in being so cool in a cold world. There's no point in being so cool in a cold world. There's no point in being so cool. So cool.

Ya estamos de regreso a Revolución Sonora. Acabamos de escuchar River, un track que pertenece al dúo canadiense The Wayne Whistles. A ellos los van a poder encontrar en www.thewaynewhistles.com o también en www.myspace.com/thewaynewhistles. Es un dúo integrado por Tom y Lisa, que viven juntos en los suburbios de Vancouver, Canadá, y denominan su sonido como indie folk. Trabajan con este género y ellos tocan principalmente los que son instrumentos de la guitarra y el bajo. Comienzan a trabajar en la primavera de 2006 con un pequeño demo que sale en la radio, y de ahí comienzan a aparecer en festivales, en tours, y también organizan anualmente en el festival de folk Beanstalk, ahí en una ciudad pequeña cercana a donde ellos radican. Este track que escuchamos, titulado River, pertenece a su primer álbum, que lleva por nombre Window Sills. Y vamos a escuchar un track más de The Wayne Whistles, este perteneciente a otro álbum que es Animals Are People Too. De aquí vamos a escuchar The Quietest Voice. Y con esto cerraríamos este bloque, tercer bloque de este programa de folk en Revolución Sonora. Vamos a escuchar entonces The Quietest Voice de The Wayne Whistles y regresamos en un momento. Revoluciona tus oídos. Talking in your mouth.

amor que has sembrado. Mi cielo que no puede nivelar, los ácidos se cuelan por mi carne. Mi cráneo está a punto de estallar por el desamor que ha sembrado. Ya regresamos a Revolución Sonora y lo que acabamos de escuchar es un track del proyecto Piel de Ceniza. Este proyecto de Cuauta, Morelos, México, y que nos presentó su track titulado El Alimento del Fantasma. Como ustedes pudieron escuchar, Piel de Ceniza trabaja con el rock folk y también con otras influencias musicales. Está integrada por Erwin Vergara en la guitarra, en la voz René Rojano Tapia, en la otra guitarra Alonso Medina, y en el bajo y los teclados Iván Martínez. Y los van a poder encontrar en www.myspace.com/piel de ceniza. Ha pasado por varias transformaciones y evoluciones, como ellos mismos señalan, y sus proyectos actuales, principalmente alrededor de esas entradas y salidas de algunos integrantes, el regreso de otros y la espera de otros más. Después de más de 5 años de camino y de algunas canciones hechas, Piel de Ceniza busca reconstruir o destruir desde abajo, y sobre todo específicamente grabar algunas ideas y readaptaciones de temas anteriores. Pero aún así, lo que ellos señalan es que los engranajes de esta maquinaria de ideas están completos y continúan funcionando. Y también los van a poder encontrar en el sitio de sociedadessubterráneas.org, que es socsub.org, que hospeda al compilado Antojitos Mexicanos, ya que este track que acabamos de escuchar, El Alimento del Fantasma, también está bajo la licencia de Creative Commons en este sitio de Antojitos Mexicanos. Lo van a poder encontrar en el volumen 3, junto también con el de Alejandro Chávez de Todo Fuera Como Ir Lejos. Ambos están en este volumen 3 de Antojitos Mexicanos. Así que dense una vuelta por ahí y seguramente encontrarán más sorpresas, aparte de este sonido folk, muchas otras cosas ahí en Antojitos Mexicanos. Y para terminar este programa de Revolución Sonora, nos vamos a ir con una banda que viene desde Polonia y que lleva por nombre Sigwiolak. A reservas de la mala pronunciación, se escribe Z-Y-W-I-O-L-A-K. Y los van a poder encontrar en www.Z-I-W-I-O-L-A-K.pl o también en su MySpace. Ellos se califican como neofolk rock y se dicen una mezcla entre el folk también con influencias del punk, el rock metal, el acústico, también el trance techno o el drum and bass, y a veces también con algunos elementos de dub, chill out o ambient. Así que para que se vayan imaginando un poco cómo va a sonar esto, y que es una mezcla bastante interesante de lo que puede llegar a ser el folk, o como ellos lo llaman, lo que sería psychedelic proto-slavonic music, integrada por Robert Jaworski y Robert Wasilewski. Comienza como dúo y posteriormente se van a sumar Isabela Baira, Ana Piotrowska, Michal Thorn, y posteriormente cambiaría él, este último, por Maciel Labutsky. Su proyecto principalmente busca lo que sería el reflejo de la música eslava, lo que ellos llaman la energía de la música eslava. Y toda esta energía de la música la vamos a escuchar en este track que lleva por nombre Ajana Kupala. Y con esta nos despedimos de Revolución Sonora. Soy Manuel Acosta y espero que hayan disfrutado este programa dedicado al folk. Nos escuchamos por aquí la próxima semana y recuerden que la música no se detiene. And it blows through my body. 97.3.